12 y 11 minutos, vamos a quedarnos ya con una sección habitual de cada miércoles. Como saben, bueno, pues nuestro espacio, la Escuela de Salud, que es verdad que de forma excepcional, la pasada semana no podíamos ofrecerles por necesidades, por exigencias de la propia programación y de la actualidad local, pero que retomamos, por supuesto, en esta jornada y con diferentes contenidos. Como siempre, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, bienvenido a Juan Carlos, a todos los oyentes de nuestro programa. Y nada, aquí estamos porque creo que hay una serie de asuntos muy interesantes que le van a interesar a todos los oyentes. Así que cuando quiera empezamos. La salud además debe ser prioritaria siempre, así que siempre es muy interesante porque abordamos diferentes patologías, recordamos información al respecto, consejos que nos ofrece Antonio y nos pone al día además a través de las noticias sanitarias de lo último en ese sentido. Y con todo ello nos vamos a quedar durante los próximos minutos, pero antes, Antonio, el recordatorio, el saludo habitual de cada semana. Esta vez es para Ana del Calvario, Ana Aguilera, que ha sido oyente nuestra, nos lo dijo el otro día. Pues nada, un abrazo y un cordial saludo. A ver si nos le enviamos ese saludito. Ana, que además es fiel oyente de todos los espacios de aquí de esta casa y participante además, siempre que hay algún tipo de espacio para participar, pues suele estar también ahí. Y además tiene el Calvario siempre como los zorros del oro, así que es una cosa que hay que agradecerle por todo lo ubriqueño. Muy bien, pues nos quedamos con ese saludo inicial. Antes de quedarnos, hoy les anticipo, iremos con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, con el tema 6, hoy con un diccionario básico, algunas palabras dentro de lo que sería un diccionario básico en la cocina doméstica andaluza. Vamos a inaugurar, Antonio, el taller para dejar de fumar, ¿verdad? Que para el que se han inscrito muchas personas a través de WhatsApp, pero que nosotros cada semana vamos a ir ofreciendo lo más básico también a través de Radio Ubrique. Sí, a través de WhatsApp, pues es personalizado, es decir, no es forma de grupo, de tal manera que la información es general para todos en principio, pero después las preguntas cada uno lo hace de forma personalizada. Así que hoy va a comenzar y yo creo que es muy interesante porque hacía ya bastante tiempo que se dan algunos consejos generales sobre los problemas del tabaco y en esta ocasión hacía ya tiempo que no había un taller programado para aquellas personas que quieren dejar de fumar, pero que les cuesta trabajo, no saben cómo, y entonces pues simplemente lo que vamos a hacer es ayudarle en el proceso, es decir, informarle de cuáles son las técnicas para dejar de fumar, que se puede dejar de fumar, a uno le costará más trabajo, a otro menos, pero se puede dejar de fumar, y aquellas personas que tienen interés en dejarlo, pues le vamos a dar una ayuda. Dentro del apartado de noticias nos referiremos a dentro de las quejas más repetidas en materia sanitaria al Defensor del Pueblo, la atención sanitaria y la lista de espera, que son las que copan esas quejas. También desvelaremos el secreto oculto en el segundo cromosoma X, que explica por qué las mujeres viven más que los hombres. Es una interesante noticia también que se investigación, ¿no?, que se conocía en las últimas fechas. Y eso sí, vamos a comenzar con las preguntas ya. Y en concreto, una de las preguntas que dice así, Antonio: ¿una ciática se puede diagnosticar sin radiografías, ni TAC ni resonancia? La respuesta es muy simple, sí. Una ciática se puede diagnosticar sin necesidad de hacerle ni radiografía, ni TAC, ni resonancia. Porque algunos pueden decir, yo he ido a mi médico de cabecera y me ha dicho que tengo una ciática, a mí no me ha pedido ni una radiografía. Es que en la mayor parte de los casos no hace falta una radiografía, ni hace falta un TAC, ni una resonancia. Dice, bueno, pues a mi primo se la hicieron, o a mi vecina le hicieron una resonancia, porque es que hay casos que sí hay que hacerla. Hoy vamos a ver en qué caso es necesario, en qué caso no hace falta. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, una ciática, bueno, vamos a decir que en qué consiste realmente una ciática. Es un dolor que aparece en la parte baja de la espalda, aquí en la cacha, ¿no?, en la nalga, y que se corre por detrás de la pierna, a veces llega hasta el pie. Corre todo ese, el dolor puede ser o leve, una molestia, hombre, muy con dolor, pero puede ser invalidante. puede ser que no puedes ni andar, y da unos quejillos que es que no puedes ni andar, que te caes. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ya veremos que sí es necesario hacer pruebas. Pero que el médico, con una buena entrevista clínica, es decir, el médico tú vas y en los 10 minutos que tienes de consulta presencial, perfectamente, tiene tiempo sobrado de decirte que el diagnóstico y de ponerte un tratamiento. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se basa primero en preguntarte qué tipo de dolor tiene, cuándo empezó, cómo empezó, si fue haciendo un esfuerzo, si fue al agacharte o si tú no sabes cómo, qué tipo de dolor. Dices tú que es un dolor quemante, como si te quemaran, que te coge por detrás de la pierna, que te llega hasta la pierna o hasta el tobillo. Ya lo hizo el médico, sospecha. Entonces, con lo que tú lo explicas, lo que estabas haciendo o lo que no hacías, cómo es el dolor, ahora te hace la exploración. Te acuestas en la camilla y hay varias pruebas. Una de ellas consiste que, estando tumbado, boca arriba, con las piernas tiesas, dice, levanta la pierna que te duele, sin doblar las rodillas. Y si tú, cuando llevas 30 o 40 grados, te pega un tironazo, y dices, yo no puedo subir más, que esto duele, pues es signo de una ciática. Has estirado el nervio y al estirarlo, pues te da ya el diagnóstico. No te está diciendo el porqué, te dice que la tienes. Ahora no, el porqué ya lo veremos. Otra prueba es que, igual, teniendo la pierna estirada, el médico coge la planta del pie, los dedos, y los lleva hacia ti. Igual, se estira el nervio y también duele. Es otra de las pruebas que se hace. Y ya con esto el médico tiene la eso. Si tú dices que, en fin, dice, bueno, eso sí, pero en fin, yo ando, lo que pasa es que me duele, me molesta, bueno, es una ciática leve. Entonces te va a quitar en una semana, en unos días o en dos o tres semanas y se te va a quitar. Si no se te quita, pues ya te pedirá una radiografía o te pedirá una TA o una resonancia o te mandará a que te la hagan. También hay otra prueba que, para ver si el nervio está afectado, es tú estás sentado en la camilla con los pies colgando, sentadito, como que estás en una silla, o pues en este caso la camilla, pero con los pies colgando, sin apoyar en el suelo. Coge el martillito que tienen los médicos, martillito de reflejo, y te da un golpecito a la rodilla. Al darte el golpecito, ¿qué hace? Que el tendón que pasa por encima de la rodilla, al darte el golpe, se estira un poco y la pierna, ¡pum!, pega un saltito. Señal de que el nervio no está muy afectado. Pero si te da el golpe y la pierna no se mueve, hay afectación del nervio ciático. Es otra de las pruebas. Es decir, todas esas cosas te las hace el médico. Así, y por eso hace diagnóstico. Ahora, ¿por qué se ha producido ese daño del nervio? El daño del nervio está en la espalda, en la parte baja de la espalda. Y dice, pues mira, dice, tú es que tienes tu radiografía que te hemos hecho hace tiempo, tiene una artrosis. Y seguramente al hacer un movimiento el nervio se ha pincado, se ha estrujado un poquito y por eso te duele, no tiene mayor importancia. Yo por lo demás estoy bien, o yo nunca he tenido artrosis. Dicen, no, pero esto a lo mejor ha sido o la musculatura que ha comprimido la vértebra y al comprimirla pues ha estrujado un poquito el nervio. No te preocupes que con este calmante, este antiinflamatorio, ibuprofeno, paracetamol, si no, vienes por aquí otra vez. Esto es la mayoría de los casos, pero hay veces que no. Hay veces que es que el dolor es tan fuerte que además no sienta las piernas, tiene hormiguillas y que te tomas calmante y no se te quita. Entonces tienes que ir al traumatólogo para que te vea y te pida pruebas, porque el médico no puede pedir estas pruebas, está ni la resonancia. Pero ya digo, entonces sí, o si se te repite muchas veces y dice, oye, ya es que es la tercera vez que me da, o es que yo tengo fiebre, ya son otras cosas. Si aparece fiebre, un dolor muy intenso, que no se te quita con nada, o tú tienes, yo es que tengo un tumor de próstata, y dice, oye, a ver si hay una metástasis. Entonces ya son motivos para, creo que en la mayor parte de los casos no hace falta, el médico con estas pruebas que yo he dicho, pues tiene diagnóstico y normalmente se quita. Muy bien, pues la primera de las preguntas en torno a las ciáticas. Hablamos ahora de los pies hinchados, porque también una de las preguntas de los oyentes, ¿los dos pies hinchados puede ser debido a infección de orina? Es raro que una infección de orina normal, entre comillas, bueno, de las habituales, ¿no? Es una infección de orina, te hacen una analítica, determinan que tiene infección de orina y además qué antibiótico es el mejor para ese tipo de microbio, y normalmente en una semana o 10 días se te ha quitado la infección de orina. Ahora, una infección crónica de orina por gérmenes que son resistentes a muchos antibióticos, que te da fiebre y dolor en el riñón, bueno, ahí puede tener ya un problema gordo de riñón, que es raro, es decir, que no es frecuente. No es que sea raro, es que no es frecuente. Y entonces con problemas grandes de riñón sí puede haber hinchazón de ambos pies, porque el riñón, que es el motor, entre comillas, que elimina las sustancias nocivas o perjudiciales que hay en la sangre, pues no funciona. Entonces se te acumula, y una de las cosas que hace que un riñón esté dañado es que la albúmina, que es una proteína que tenemos en la sangre necesaria, pues, en fin, para muchas cosas, se elimina por la orina. Y al eliminarse por la orina, disminuye la sangre. Y esa albúmina, esa proteína que tenemos normalmente en la sangre, retiene líquido. Muchas veces pues hace que el líquido de la sangre, que está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás, no retenga el agua y sobresale y pasa a las partes más bajas, que son las piernas. Entonces una falta de albúmina puede hacer que se te hinche los pies. Si los análisis no te dan falta de albúmina en la sangre, pues ese no es motivo. También puede ser que haya un problema de corazón, puede hacer que haya un problema en el hígado. Es decir, que entonces hay que hacerse pruebas de corazón, un electro, una ecografía de corazón, y pruebas de hígado, a ver si un problema está en el hígado. También puede ser por insuficiencia venosa, por varices en las dos piernas. Dice, no, yo no tengo varices, o yo no tengo problema que yo sepa en las piernas. Bueno, pues eso ya es el médico de cabecera que todo tiene que decir. Ante la hinchazón de las piernas, el médico normalmente te pide una analítica de orina, una analítica de sangre, y si sospechas de que te cansas, bueno, sospechas que tú dices que cuando subes una cuesta te cansas demasiado, que antes no te cansabas, o subes escaleras que antes subías sin cansarte y ahora te tienes que parar, el médico puede sospechar que tienes algo de corazón, aunque tú nunca hayas tenido nada. Te hace tu electro, si hace falta te manda al cardiólogo, si ve que es necesario, porque ya digo, el corazón, los riñones, el hígado, las varices, la insuficiencia venosa, hay veces que el calor, cuando a lo mejor personas que están son obesas, cuando hace mucha calor, se hinchan un poquito los pies, se deshidratan, hay ciertos medicamentos que provocan que se hinchen los pies, y el sedentarismo también. Es decir, que la infección de orina es lo menos frecuente, y lo más frecuente es que sea por el calor, por la falta de ejercicio, porque estés tomando algún medicamento que hincha los pies, o porque tengas algo de corazón, de hígado o de riñones. Pues es variada el origen. Y el médico de cabecera, el médico de familia, está perfectamente cualificado para averiguar por qué se produce esta hinchazón de pies. En algunos casos, que no ve la causa, después de hacerte todas estas pruebas, no ve la causa, pues ya te deriva o al cardiólogo, o al nefrólogo, o al de digestivo, cuando es algo que no aparece el motivo claro. Muy bien, pues eso sobre las preguntas que ya teníamos previstas por aquí, pero recuerden que todos ustedes, nuestros oyentes, pueden dejarnos también cuestiones concretas, ya lo saben, a título particular incluso, pero que al final pues pueden ayudar a otras personas que nos estén escuchando, y de todas formas, bueno, pues nos ayudan a conocer más en torno a distintas patologías. Vamos con las noticias sanitarias de esta semana, que vamos a arrancar con lo que son las quejas al Defensor del Pueblo, ¿no? Se han analizado sobre todo las que tienen que ver con la materia sanitaria, y en ese sentido pues leíamos en estos días que la atención primaria y las listas de espera, Antonio, pues son las quejas más repetidas en ese sentido al Defensor del Pueblo, ¿no? Así que el problema que muchos ubriqueños refieren, de que hay mucha demora en el centro de salud de Ubrique, de que para coger un número hay que llamar o pedir cita a las 12 de la noche para coger esos dos números que dicen que hay reservados y que sean las 12 de la noche, que es un disparate, ahora que está hasta las 12 de la noche y a veces tú puedes coger, o tienes que ir al centro de salud presencialmente a pedir una de las citas que se reservan, en vez de hacerlo por teléfono, que ahora tienes que perder trabajo para ir a sacar una cita, después volver, en fin. Todas estas cosas no es solamente exclusivo de Ubrique, al parecer, sino que el Defensor del Pueblo, que es, ya digo, a nivel de toda España, aunque también pasa en toda Andalucía, pues ya ha dicho que el problema de la asistencia a la atención primaria es muy grave. Eso de tener que esperar varios días para poder ir al médico de cabecera. Hombre, si es algo que tú vas una vez al año o cada seis meses a una revisión por algo, vale. Pero cuando te surge un problema o una pregunta sobre un medicamento que estás tomando, que no sabes si puedes seguir tomándolo o no, o que no está en la farmacia, pues ya no es una cosa que te haya cogido un camión, pero que es necesario que sea atendido más rápidamente. Y para eso no hay que ir presencialmente al centro de salud. Pues bien, todas estas cosas, bueno, quien dice para los especialistas del hospital, ¿no? Entonces, un desastre, o entonces, para hacerte un TAA, una resonancia. De hecho, a la altura que estamos, ¿no? Donde, bueno, pues vía telefónica, online, ¿no? Con todo lo que hemos avanzado, pues en determinadas ocasiones, y lo he comprobado, te dicen que vayas al hospital de Jerez o donde sea para una cita, para una consulta, que a nivel presencial es más efectivo. O sea que imagínate si llegamos a ese punto, ¿no? No sé a qué se refiere cuando te han dicho que es más efectivo. Porque sí, si te dicen, por ejemplo, para la secretaría de tal especialidad, pues en vez de por teléfono, porque no te lo cogen, lo suyo es pasarte por el hospital, como el que vive aquí a 5 minutos. Yo con una experiencia propia, bueno, con Paqui, con mi mujer, me acuerdo que cuando tuvo que ir al oculista a Jerez, a un problema de posible desprendimiento de retina, total, que entonces pedimos cita a una revisión, que tenía que ir, además le dijeron que tenía, y entonces dice, llame usted por teléfono, y nos dieron el teléfono, ¿vale? Cuando fuimos a pedir cita, dice, llame con un mes de antelación, para, en fin, para coger cita, porque hay mucha demanda, ¿vale? Llamamos con un mes de antelación, y dijeron que no había cita, y que no estaba abierta la agenda. Dice, bueno, pero es que tiene que ir a revisión, ha dicho al mes, que esto no es una tontería, un desprendimiento de retina. Es decir que, sí, pero no hay cita. Bueno, primero que te cogieran el teléfono. Tuvimos suerte de que después de muchas veces te lo cogieron. Y dice, bueno, y dice, no, venga usted presencialmente y aquí es más fácil averiguar si hay cita o no. Digo, hombre, pero desde Ubrique hasta Jerez, sí, eso, a ver si hay cita. Y si no la hay, pues te vuelve a ver otro día, a ver si hay cita. Y bueno, esto fue un disparate. Solución. Entonces, yo lo he dicho, esto lo voy a decir a todos los oyentes de Radio Ubrique. La solución que yo vi, y además es efectiva, ¿eh? Es inmediatamente una carta al señor director o directora que esté allí del hospital. Mire usted, me pasa esto y le comunico de que lamentablemente si no me da usted una solución recurriré a los medios de comunicación para exponer el problema. Curiosamente, a los 2 días una llamada telefónica. Mire usted, que da casualmente que alguien anula la cita, a ver si usted puede venir. Bueno, pues ya quería la cita. Oye, pero esto no tiene que ser un mecanismo habitual. Esto ha ocurrido recientemente, hace poco, y además con una persona que vino aquí a Radio Ubrique, que nos entrevistamos, total, ya le dieron cita. Es decir, una cosa, es decir, que lamentablemente o recurre a los medios de... Bueno, primero le avisas, que no me queda otro recurso. Y por lo visto los medios de comunicación no les gusta que vaya la gente a exponer sus problemas. Así que, fíjate tú, Juan Carlos... algo que yo no quiero dar pista a los oyentes de que esto vaya a ser así, pero es la experiencia personal que yo tengo. Y seguro que habrá oyentes que le habrá ocurrido lo mismo, que para determinada consulta, por la revisión, el consejo que te den desde el propio centro sanitario, desde incluso Salud Responde, es que vayas personalmente, de forma presencial, lo mejor que puedas hacer, al hospital de Jerez, cuando a lo mejor vive a bueno, 100 kilómetros. Si vas y se... Bueno, lo último sería que te dieran que fuera urgencia, no al hospital de Jerez, o al hospital de Villamartín, o al hospital de Bien de Rocío, me da igual. Sí, sí. Es que, vamos a ver, que yo me encuentre mal. Hombre, mal en el sentido de que yo me puedo esperar un día o dos, porque estaba aguantando 2 días, y dice, bueno, voy a esperar un día más con paracetamol, con esto, o aguantarme el dolor de la ciática, lo que sea, porque ya aquí no me pueden hacer más cosas. Yo me aguanto un día o dos más, pero yo no puedo esperar 2 semanas. O mi padre, o mi madre, o lo que sea. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Acudir para una cosa, que al menos hacerte una analítica o una prueba. Tengo que acudir a urgencias, al hospital. Que eso vale un pastón, ¿eh? Mantener un hospital con todo el personal que hay allí para una cosa que se podía resolver aquí. Y aquí, como no hay número, tienes que ir al hospital. No cuesta lo mismo mantener un centro de salud con un hospital. Entonces estamos haciendo un gasto sanitario que pagamos todo con nuestros impuestos por una mala gestión. Por cosas que se pueden resolver aquí. Y dice, bueno, es que no se puede resolver en los centros de salud porque faltan médicos, y al faltar médicos no tienen tiempo, no te pueden atender. Bueno, pero vamos a ver, en Ubrique en concreto no faltan médicos. Está toda la plantilla cubierta, además con pocas, bueno, pocas no, con el tope máximo son 1.500 cartillas. Aquí son 1.300 por cada médico. Y además hay 4 médicos de reserva, que son médicos para cuando alguien falta o se pone malo, que eso nunca lo ha habido, yo nunca lo he visto eso. Hay 11 médicos. cuatro médicos de reserva, cinco médicos para las urgencias que se van turnando. Eso está bien que ocurra, a lo mejor, o comprensible, en una localidad donde falten, haya siete médicos y faltan tres. Uno porque está dado de baja, el otro porque está jubilado y el otro por lo que sea. Pero cuando no, tienen que dar una explicación. Y no es una cosa puntual porque estemos en una epidemia de algo, o que ha pasado algo, sino que esto ocurre desde hace muchos meses o años ya. Es decir, que a este respecto, ya una primicia para Radio Urique, porque es hoy mismo, estoy terminando de elaborar un escrito para la Consejería de Salud, para la señora consejera. Además, un escrito lo voy a mandar a través de correo electrónico, pero también a través de correo certificado para asegurarme de que llega. Normalmente responden, explicándole que la situación que cuentan las personas que están en Ubrique, los ubriqueños, en este programa y por la calle y demás, requiere una explicación. Y entonces vamos a pedir que a través del ayuntamiento, por videoconferencia, contacto con la consejería. No hace falta que sea con la consejera, que sea con el gerente del SAA, con un inspector médico, con un fin, con el que sea, para que nos dé una explicación de qué es lo que está pasando en Ubrique. Porque si esto pasa en Ubrique, con todos los recursos que hay, el problema es que lo que está pasando en el resto de Andalucía, donde parece ser que faltan médicos. Y ya digo, esto no es en ningún momento problema, bueno, o responsabilidad de los médicos, ni de los enfermeros, ni de los administrativos. Ellos son trabajadores, ellos no organizan nada. Y el director que actualmente hay en el Centro de Salud de Ubrique nada más que lleva un mes y pico, desde el primero de febrero. Todavía no le ha dado tiempo ni a organizar, ni a enterarse bien de todo esto, porque esto requiere un tiempo para planificar. Esto viene de mucho antes. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Si se ha llegado a esta situación en Ubrique, en el resto de Andalucía será mucho peor. Y hay fallos. Hay fallos organizativos que todos los médicos los conocemos. Todos los que hemos estado trabajando durante años y los que están actualmente saben todos que es un fallo en la gestión. Y no en la gestión que de los médicos, que los médicos no gestionan nada. Los médicos, su obligación o sus funciones son trabajar y atender a los pacientes. La organización viene de más arriba. Y ya digo, y el director actual del Centro de Salud de Ubrique lleva poquísimo tiempo, no lleva ni dos meses, y todavía no da tiempo ni a organizar todo esto, ni mucho menos, porque esto es complejo y además recibe instrucciones. Y el ayuntamiento, ya me consta, que desde la Concejalía de Salud, Rocío Pazo, que es la concejala, ya ha enviado comunicado a la gerencia del Hospital de Jerez pidiéndole la videoconferencia y que no le ha respondido. El siguiente paso al gerente del SAS. El siguiente paso después a la consejera, independientemente de que el observatorio ya le vaya a mandar otra carta de la mucha que hemos mandado. Y el siguiente paso es al Parlamento. Yo hace un mes por ahí ya le mandé un informe a todos los parlamentarios desde el Observatorio de Salud. El correo electrónico es fácil de obtener porque está en Internet para comunicación con la ciudadanía y me han respondido varios. Es decir, que ya están enterados. Es decir, que ellos ya están, a su vez, cuando un parlamentario recibe una información de un ciudadano, no se la traga, entre comillas, sino que a su vez a los que están de su partido en esa localidad, en ese sitio, le piden información para asesorarse. Así que todo esto va para adelante. Esto va para adelante. Muchas personas, o algunas personas me han dicho en varias ocasiones, don Antonio, que mire usted que hay que ver la demora, hay que hacer algo. Digo, por supuesto, empieza tú. Hombre, es que yo no sé. Digo, no, mira, simplemente, para empezar, crea una asociación para mejora de la sanidad pública. Es decir, que basta tres personas, un presidente, un secretario y un tesorero, punto. Están los estatutos allí, no hay que pagar nada, en Cádiz te lo hacen rápidamente y a partir de ahí empieza a coger, no, tú lo que no quieres es, no, es que no me quiero complicarme la vida, bueno, entonces que se la complique otro, ¿no? Es decir, que es muy fácil decir, yo colaboro, pero a la hora de tú pedir, venga, vamos a esto, no, yo que después me señalo, bueno, que te va a señalar a tú, si tú no vas contra nadie, tú lo que no tienes que ofender a nadie, tú dices solamente la realidad y que sea capesugue con ella, que normalmente no son los trabajadores. No es el administrativo, ni el que da los números, ni el médico, no. Las instrucciones vienen de más arriba. No sé si me explica. Sí, sí. Pues todo esto al hilo de ese titular, de que la atención primaria y la lista de espera, como además podríamos imaginar, ¿no?, pues son las quejas más repetidas en materia sanitaria, también al defensor del pueblo. En más cuestiones, dentro de las noticias sanitarias, lo que comentábamos al principio, ¿no? Dentro de algo que es además constatable, se constata, ¿no? Evidentemente en el ámbito demográfico, como la, en este caso las mujeres, por la media, ¿no? Pues tienen, bueno, en este caso, pues viven más que el hombre en cuanto a número de años. La esperanza de vida es mayor en la media. Y en ese sentido, pues se ha desvelado ese secreto, ¿no? Dice el titular, oculto en el segundo cromosoma X, que parece que es el que, pues es el culpable, entre comillas, el responsable de esa mayor posibilidad para las mujeres, ¿no? Pues sí, él es, ha salido recientemente en los medios de comunicación esta noticia que llama la atención. Porque por experiencia todos sabemos, en general, que la mujer tiene mayor longevidad que el hombre, vive más años. Dice, bueno, eso de sexo débil, entre comillas, es falso, por supuesto que es falso. Si la mujer es mucho más fuerte que el hombre de aquí a Pekín, en muchos aspectos, ¿no? Y ahora se ha visto que todos sabemos que el ser humano, dentro de su la herencia se determina por una sustancia que hay dentro de la célula, que son los cromosomas, unas estructuras que se llaman, en el caso del hombre, los que determinan, por ejemplo, el sexo masculino o femenino, son los cromosomas llamados X y otro cromosoma llamado Y. Cada cromosoma tiene un montón de genes y los genes son esas pequeñas estructuras que hay dentro de estos cromosomas que cuando se activan hace que uno tenga los ojos azules o marrones, que uno tenga una estatura de 2 metros y otro de 1,5 metros, en fin, esas cosas se heredan, ¿no? Pues eso viene determinado por los genes que están dentro de los cromosomas. Pues bien, uno de los cromosomas de la mujer que determinan el sexo, que son los cromosomas X, la mujer tiene 2 cromosomas de este tipo, X y X, y el hombre tiene un cromosoma X y otro que se llama Y. Pues bien, el cromosoma Y, cuando se hereda, va a salir un niño varón, va a salir un varón. Cuando la mujer, cuando el óvulo queda con 2 cromosomas X, XX, es hembra. Es decir, que todos los varones tienen cromosomas XY y todas las hembras o todas las mujeres tienen cromosomas XX. Pues bien, la mujer se decía, dice, bueno, el cromosoma X, uno de ellos válido, tiene muchos genes y sirve para eso, para ver la estatura, para ver el color de los ojos, para ver si tiene predisposición a diabetes, pero el otro cromosoma X es nulo. En el hombre sirve para determinar si que el que lo lleve sea varón, pero el otro cromosoma X de la mujer no sirve para nada. Pues sí, se ha visto que sirve, el segundo cromosoma X de la mujer sirve para ciertas cosas. Y entre otras cosas, para las que sirve, estos genes que tiene este cromosoma, es para reparar algunos genes. Con la edad, con la interferencia, con los tóxicos, con, por ejemplo, con el tabaco, con el alcohol, con la polución atmosférica, con los alimentos ultraprocesados, con algunas sustancias que llevan, pues los genes se van, algunos se estropean, se deterioran. Y entonces pues aparecen enfermedades, pueden aparecer tumores, pueden aparecer diabetes, puede aparecer hipertensión por alteración de estos genes. Entonces, pero la mujer tiene como unos albañiles, entre comillas, o unos mecánicos, entre comillas, dentro de estos cromosomas X, que parecía que sobraba, que son reparadores, que estos genes que se alteran, ya digo, por la polución atmosférica, por los tóxicos, por lo que sea, pues son reparados por genes que tiene la mujer en este cromosoma X que parecía que no servía para nada. Como el hombre no tiene ese cromosoma X de más, sino que tiene un cromosoma Y que no tiene reparadores, pues entonces no le reparan los genes que se le estropean. Entonces el hombre tiene más enfermedades que la mujer y envejece antes que la mujer. Entonces, gracias a ese cromosoma X que parecía que no servía para nada y que nada más que lo tiene la mujer, pues le permite reparar muchos daños que sufren sus genes. Y ahí está la explicación de por qué la mujer vive más. Porque ella tiene unos mecánicos o unos técnicos que le reparan muchos de los genes que provocan enfermedades. Bueno, pues es una consecuencia más del estudio del mapa genético, ¿no? Del ser humano, que está siendo estudiado porque es amplísimo y seguro que va a dar muchos frutos en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de estudios, de investigaciones, al final suelen recurrir al origen, ¿no? A los genes, y están dando muchísimas respuestas sobre todas las enfermedades. Bueno, hay una cosa curiosa en este aspecto y que está relacionado en parte con ello. Hemos dicho que la mujer tiene el cromosoma X, unos genes que cuando se activan, cuando se ponen en funcionamiento, pues reparan los daños. Esto viene, puede explicar otra cosa, que es, por ejemplo, por qué dos hermanos gemelos con los mismos genes, porque son idénticos, no son mellizos. Mellizos son que dos óvulos han sido fecundados cada uno por un espermatozoide, pero son dos óvulos diferentes. Entonces, pues salen mellizos, que son hermanos, pero que se parecen en ciertas cosas y en otros no. Pero es que los gemelos son idénticos, porque tienen los mismos genes. Mientras que los hermanos, un hermano tiene más genes por parte de la padre y otra por parte de la madre. Entonces dice, mira, esto ha salido, los ojos así ha salido al abuelo por parte de madre. O la estatura ha salido más bajito porque es por parte del padre. Entonces se heredan genes de diferente, ¿no? Pero no, los gemelos son idénticos. Y sin embargo, con el tiempo, dependiendo de dónde se críen, los gemelos van variando. Dice, hombre, si tienen el mismo genes, ¿por qué con el tiempo un gemelo más alto que otro o un gemelo tiene cierta enfermedad que el otro no tiene? Si son con los mismos genes. Y es la cosa, como decía hace muchos años, yo soy yo en mis circunstancias. Hay otra serie de factores que influyen. Hay factores que influyen. Gemelos que han estado, por ejemplo, uno en España y otro en Australia, y con diferentes familias, lo más fácil, lo seguro, que con el paso del año, hombre, se siguen pareciendo, pero se van diferenciando. ¿Por qué? Porque hay factores externos, como pues son el clima, la alimentación, los tóxicos, el tabaco, que hace que algunos genes que están dormidos, entre comillas, con el influjo de la temperatura, del tiempo, de los tóxicos, del tabaco, de la alimentación, se activen, se despierten. Y entonces un gen que actuaba sobre el crecimiento estaba paralizado porque tenía una alimentación mala, deficiente, porque vivían mejor, lo separaron de la familia, se quedaron, que digo yo, sin padres, sin madres, se lo llevaron adoptivo, y una familia era muy pobre, no le podía dar toda la alimentación que necesitaba, o era una alimentación incorrecta, y esos genes, que de por sí los niños hubieran sido los dos altos, por ejemplo, de 1,90 m, pues uno que tenía esa capacidad, al no tener la alimentación, las vitaminas y eso, sus genes no se activaron, no se despertaron, entre comillas. Entonces el niño con ese potencial no pudo llegar al 1,90 m como su otro hermano. O por ejemplo, dos gemelos que heredaron en su cerebro, una parte del cerebro que es la que tiene habilidades musicales, ese niño tenía una gran capacidad para la música, para retener la música, para componer música, porque eso son, o para pintar. Uno se cría en un ambiente donde nadie escucha música, o si la música que escucha es una música que no tiene mayor importancia, y el otro se cría en un ambiente musical selecto, con padres aficionados a la música, en fin, clásica o una música moderna, pero de gran calidad, pues uno activa sus genes y se desarrolla, mientras que el otro, cuando tenía esa capacidad, sin embargo, no la podía desarrollar. La influencia que tiene el medio ambiente. Por eso, nuestro abuelo y tatarabuelo, que era muy sabio, niño, ¿tú con quién te arrimas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿De qué familia es? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novia? ¿De qué familia es? ¿Qué ambiente tiene? ¿Me explico? ¿Cómo influye? Es decir, entonces los padres, es que con los genes no se pueden, mi niño es así, tu niño hereda el temperamento. Hay niños que son hermanos normales, que es decir, que no son gemelos, que heredan el temperamento y son diferentes. Un niño siendo hermano, te llevan a lo mejor un año de edad, uno es tranquilo y el otro es un diablo, entre comillas, no para. Si hay que ver, con los mismos padres, la misma comida, los mismos hermanos, sí, pero el temperamento se hereda, pero el carácter se amolda. El ambiente actúa sobre el temperamento y lo va modificando. Cuando dice la madre, este niño es un caso, no hay quien pueda con él, tiene 14 años y el niño ya está dado el pavo, no hay quien lo domine. Y salta la tía, no te preocupes, conoce a esa novia, esa lo va a domesticar. Cuando se case ya estará domesticado, lo que influye el ambiente. Es decir, igual. Entonces un niño puede ser carácter arisco, puede ser malo, Pero dice, oye, cuando llegó a la pubertad se hizo mayor, se hizo más formalito, más bien, y es porque, como decía antiguamente, en la mili, el ambiente de la mili te educa, ¿no? Te mete por veredas. Es decir, la influencia del ambiente. Es decir, que entonces no hay que tirar la toalla. Cuando un niño sea revoltoso, decís que el niño es así, esto es igual que el abuelo, igual que el tío, igual que el padre. Si en algún país siempre tiene algún familiar. Pues sí, el temperamento sí, pero tú tienes que actuar sobre el carácter del niño, dándole buen ejemplo, buena educación, buena alimentación. En fin, ahí influimos para... Y todo el conjunto es lo que conforma la personalidad. La personalidad es lo que hace que un individuo sea diferente al otro. Si tú eres diferente a tu mujer o yo soy diferente a mi padre, a mi hermano, porque mi personalidad ha influido, mi temperamento que es heredado, más lo que ha influido en mí, por mi estudio, por mis amistades, por mi ambiente y demás. No sé si me... Muy bien, pues todo ello en torno, ¿no?, a esa noticia que comentamos, y bueno, la importancia está claro, ¿no?, decisiva, ¿no?, de lo que es el mapa genético del ser humano, pero que después, claro, influye en el desarrollo por otra serie de factores. Vamos con, Antonio, si te parece, con el taller para dejar de fumar que vamos a inaugurar. De hecho, en el día de hoy lo habíamos ido anticipando, un taller que se abría el plazo para la inscripción, para aquellas personas que de forma más personalizada, ¿no?, quieran desarrollarlo vía WhatsApp. Pero aparte nosotros cada semana, a través de la radio, pues vamos a ir ofreciendo, pues también para las personas que puedan estar interesadas, pues esa guía, ¿no? Sí, hay personas que por el motivo que sea, pues no pueden hacerlo, quieren dejar de fumar, pero no pueden hacerlo por a través de WhatsApp, por cualquier motivo, y entonces pues vamos a ofrecérselo también a través de Radio Brique. Son simplemente algunas técnicas, algunas cosas para aquella persona que quiere dejar de fumar, porque eso es lo primero. Si tú no quieres dejar de fumar porque estás bien así, pues nada, no hay ningún problema. Es decir, cada uno libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero hay otras personas que sí, que quieren dejar de fumar, pero no saben, han intentado hacerlo, recaen, o no, en cuanto le ofrecen un cigarrillo lo coge, o cuando están nerviosos lo cogen, o sin darse cuenta, a lo mejor están charlando y cuando te das cuenta pues tienen el cigarrillo encendido en la mano. Es decir, que, pero saben que, en fin, ya han escuchado de que son malos, porque puede haber cánceres, que se pueden ahogar. Él ha visto amigos con infarto o parientes que fumadores, al que no fuma también se le puede dar esa circunstancia, pero con menos frecuencia. Total, que hay personas, en Andalucía hay 1,5 millones de fumadores, aproximadamente. En toda España se calcula que hay 9 millones. De ellos hay de todas las clases sociales, de todo tipo de personas con estudios sin estudios, catedráticos, ministros, curas, obispos, albañiles, petaqueros, médicos, farmacéuticos, hay fumadores de todo tipo. Y muchos no lo quieren dejar de fumar, pues bien, pero otros sí quieren, pero no saben cómo. Y esta es la respuesta que intentamos darle una ayuda, porque muchas personas, la mayoría, fácilmente pueden dejar de fumar. Y a otros que están más enganchados, como ahora veremos, pues les puede costar más trabajo y les vamos a dar esta ayuda. Así que de una forma introductoria en el día de hoy, poco en torno a concienciación, ¿no?, y motivación, pues quería responder a bueno, pues esta reflexión, ¿no? Si fumar es tan perjudicial, ¿por qué en España hay 9 millones de fumadores? Hay muchos factores. Para personas, hay unos que no quieren ya de fumar porque no es tan grave, porque mi abuelo se murió con 90 años fumando. Bueno, pero estas son excepciones, todos lo sabemos. Así que, y además se murió sano, ¿no? O sea, a lo mejor tu abuelo se murió con 90 años con una tos continua, ahogándose con una maquinita, le había dado dos infartos, le dio el ictus. Y ahí no, hay quien tenía 90 años, estaba bien, ¿no? Pero son los menos. El principal problema para no poder dejar de fumar o que costa es la adicción a la nicotina. La nicotina es una sustancia que hay en el tabaco, la hoja de tabaco, que es una droga. Y es tan potente como la heroína. Lo que pasa es que tiene otros efectos diferentes. Por eso está legalizada, es decir, o se permite, ¿no? Está legal, es legal. Pero la nicotina es una sustancia que te crea una dependencia. En el sentido de que cuando dejas, pasa un tiempo y ya tu nicotina no está en el cuerpo porque la has eliminado, te encuentras mal o te encuentras a disgusto y necesitas otra dosis. Eso se llama dependencia, que depende de ella, cada 20 minutos, cada hora, cada X tiempo, y entonces, o recién levantado. Eso es una dependencia física, pero también psicológica, porque como tú hay veces que has estado algún tiempo sin fumar y te has encontrado mal, pues ya psicológicamente parece como que la necesitas, ¿eh? Entonces el cerebro se acostumbra a esta droga y cuesta trabajo dejarla. Eso es uno de los mecanismos por los cuales no se puede dejar de fumar. Otros son los factores sociales y los factores culturales. Por ejemplo, en muchos entornos fumar es normal. Por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Fuma uno, saca un cigarrillo, se lo ofrece al otro, sirve como un medio de entablar contacto en los bares, en fin, en las celebraciones, un cumpleaños, una boda, se regalan hasta puro, en fin, era costumbre. Bueno, y quien no ha visto una película, sobre todo de hace algún tiempo, pero ahora, donde los artistas tan guapos, tan guapas, o con tanta personalidad, fumando en las series, claro, muchas de ellas están pagadas por las tabaqueras. A lo mejor el actor no fuma, pero la tabaquera paga a la película una parte para que fume y haga posible su marca de tabaco, ¿no? Pues todo esto es relajante, personas que lo van a ahorcar en una película del oeste y lo único, una última voluntad, un cigarrillo, eso lo hemos visto. Pero eso ha ido cambiando, ¿eh? Digo, en cuanto a la percepción social del tabaco, antes era como algo moderno, algo, sin embargo, cada vez más, y lo veía en otros países incluso, bueno, pues la persona que fuma ya no se ve como tan elegante, sino que, bueno, ya fastidia, es algo que se concibe como algo perjudicial para la salud. Digo que ese factor social parece que ha ido cambiando, ¿no?, evolucionando en los últimos años. Ten en cuenta de que hemos dicho que en España se calcula que hay aproximadamente 9 millones de fumadores activos, aparte de los pasivos. 9 millones, pero en España tiene 40 y tantos millones. Es decir, que la gran mayoría no fuma, pero hay 9 millones que fuman. En Andalucía, 1,5 millones de fumadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría no fuma y le molesta el humo del tabaco, y sabe las consecuencias que tiene fumar el humo que expele otra persona. Aparte de eso, independientemente de eso, de personas desconocidas que están soltando a ti un humo y tú no eres fumador, la mayoría no son fumadores, pero hay muchos fumadores, y tú te estás sacando el humo de esa persona, y a ella no le importará. Y dice, oye, yo fumo y si me muero, me muero, obviamente es mi problema. Pero dice el otro, sí, pero no me es a mí tu problema, no me es a mí tu humo, ¿comprende? Es decir, tú te mueres tú mismo, pero no me lo echas a mí, o a mi hijo. Entonces, aparte que hay muchas personas, digo, lo quieren dejar porque los dientes se le ponen amarillos. El aliento huele, es decir, que al fumador se le huele. Aparecen arrugas en la cara. Así que, y poco a poco, lo que pasa es que no saben cómo. El que está enganchado no sabe cómo. Pues esto es, primero, haciéndote consciente de que hay un problema. Que muchos que no quieren saber ni que tienen un problema. Le habla de esto y no quieren ni oír. Y porque no quieren asumirlo. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que es que le quita el estrés. Bueno, pero el estrés o la ansiedad. Dice, es que me tranquiliza, claro. Porque como es una droga, a los 20 minutos ya te está pidiendo más. Y entonces te pones intranquilo. Si te tomas la droga, te tranquiliza. Pero no porque tranquilice. Es decir, por ejemplo, la persona que no es fumador y está nerviosa porque tiene un examen o lo que sea, no dice, yo no fumo, pero voy a seguir a fumar un cigarrillo para tranquilizarme. No, hombre, en todo caso te tomaré un tranquilizante, una pastilla. Pero tú sabes que si tú no eres fumador y fumas, te un sabor malo, te va a dar tos, te va a poner malo. Con el tiempo te acostumbras. Pero la primera vez, el que no es fumador, a mí no me tranquiliza. Ni al otro ni al otro. Es que no tranquiliza. Te quita el mono. Y por eso te sientes más tranquilo. Porque te ha quitado la adicción. No porque sea un tranquilizante. El tabaco no es tranquilizante. Al revés, excita. Excita en el sentido de que aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, sube la presión. Todo es propio de excitarte, ¿no? Y lo que hace es quitarte el mono. Esa es la tranquilidad que uno siente cuando fuma y es fumador. Otra de las causas por las que se fuma, condicionante para fumar, es que muchos empiezan en la adolescencia, es decir, cuando un zagalillo, 12, 13, 14 años, porque ya tú quieres ser hombre, ya no quieres ser un niño, y entonces como hombre hay muchos hombres, tu tío fuma, tu padre fuma, tu hermano fuma, y si el ambiente de familia fuma, a ti no te van a reñir, porque todos fuman. Y además, antiguamente, hace ciertos años, niño, fuma ya, que eso es cosa de hombre. Es decir, que era el desconocimiento que había, no ignorancia, era el desconocimiento, no se sabía los efectos, ¿no? También la influencia de los amigos, los familiares. Si estás en un grupo, tú eres adolescente, estás con un grupo de chicos y chicas, y hay chicas que fuman, y a ti la chica que más te gusta fuma, pues tú fumas para arrimarte a la chica que te gusta y no parezca un niño, es que si no, todos fuman menos tú, es el niño este y los demás ya son medio hombres y medio mujeres, ¿no? Pues esa es una de las causas. Y después está la publicidad. Hay una publicidad encubierta, por ejemplo, esta hemos dicho de los cines o de las series de televisión, el muchacho guapo fumando, la chica guapa fumando, pues esto no será tan malo, o el médico fumando, ¿sí? Y muchos de ellos están en la serie, al productor le pagan un buen perraje para que salgan fumando, ¿no? Y después en los ambientes de, ¿qué digo yo? Ambiente de música, los grandes musicales, en los grandes conciertos, pues a lo mejor hay allí publicidad, o hasta en eventos deportivos, encubierto de alguna manera, dando regalitos y cosas para que se incentivar. Todas estas son las causas por las que se fuma. Uh-huh. Y lo vamos a dejar aquí porque hay otros temas. Y solamente decir que para aquella persona que quiera dejar de fumar, ya está conociendo este primer tema, porque se fuma, ya por lo menos le ve el truco que hay detrás de todo esto, y decir también alguna técnica para dejar de fumar. La primera es, que se aconseja, es coger una cajita o un tarrito transparente, y el dinero que se va a gastar durante todo el mes en tabaco, por ejemplo, la persona que fuma un paquete de cigarrillos diario, un paquete de cigarrillos vale 4,80 o 5 euros, 5 euros y medio, 5 euros, 5 euros al día en un paquete de tabaco, pues al mes son 30 días, por 5, 150 euros, que es lo que te gastas al mes. Pues dicen, bueno, pues coge 150 euros, en billetes de 50 euros, de lo que tenga, va al banco o va a una tienda, dice, mira, por favor, ¿me puede cambiar esto en moneda de euro, de un euro? Y las 150 moneditas las echa en un recipiente transparente, un tarro, lo que sea. Y entonces cada día saca sus 5 euritos, va al estanco o va a la maquinita y los echa y se saca. No vaya a comprar un cartón de tabaco con 10 paquetes. No, tú coges ese tarrito, además, hace posible, lo metes dentro de la mesita de, no sé, un cajón, que tú tengas ahí todos los días a cogerlo. Coges tus 5 euritos y vas viendo primero que te estás gastando un dinerito, no que te lo has gastado una vez. Y después, que cómo va bajando el nivel de euros que tiene, cada día tiene menos. Y eso te hace ser consciente de que todos los meses estás gastando en tu paquetito de tabaco 150 euros. Si fumas dos paquetes son 300 euros. O si tú fumas un paquete y tu compañera o tu compañero fuma otro, ya son 300 euros entre los dos. Si fumas medio paquete, no, yo más que fumo medio paquete, bueno, pues son 75 euros. Con 75 euros, si no fumaras, te podías ir a cenar con tu familia, ¿no? Una cena por 75 euros, dos o tres, está bien. Así que, o el fin de semana. Así que, y todo eso para hacerte consciente de los beneficios de dejar de fumar. Toda aquella persona que ha dejado de fumar, si alguien le pregunta, si alguien conoce a algún amigo o algún familiar, le pregunta, oye Paco, oye Manuela, oye, mira, tú cuando dejaste de fumar, ¿sentiste? Y dice, hombre, yo ya no me ahogaba poco tiempo, subía escaleras, las comidas me sabían mejor, olía las comidas, olía las flores, olía las colonias, que antes no olía nada. Ya, eso sentiste tú, eso sentía yo. Además, ya mi mujer me decía que me apestaba la boca con el aliento. ¿A eso te decía? Sí, sí. Ah, pues mira, todas esas cosas te sirven para ya tú ir tomando conciencia, y ya después, cuando ya decidas de una vez dejar de fumar, pues te va a resultar mucho más fácil, porque el lavado de coco que se te ha hecho durante muchos años hay que irlo limpiando. Pues eso es una técnica, vamos a conocer más a lo largo de este curso, pero bueno, técnica que hace referencia al bolsillo, que toca el bolsillo, y para que nos demos cuenta también a nivel económico cómo influye, evidentemente. Dejamos aquí el taller para dejar de fumar, que continuará las próximas semanas. Ahora nos quedamos con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Ya para ir finalizando, hemos llegado al tema 6, y en concreto hoy decíamos, nos vamos a quedar con algunas palabras, serían bastantes más, ¿no? Pero algunos ejemplos, ¿no?, de ese diccionario básico que tenemos que tener todo en la cocina doméstica andaluza, ¿no? Sí, en este taller sobre cómo comer saludablemente dentro de la comida tradicional andaluza, vamos a tocar temas del diccionario básico. El ama de casa o el amo de casa, que normalmente cocina, pues sabe todos estos términos sobradamente y muchos más. vamos a poner aquí solamente unos poquitos, el diccionario que hemos confeccionado tiene ciento y pico de términos, fundamentalmente destinado a aquellas personas que se inician en el mundo de la cocina. Son personas que hasta ahora no han cocinado, pero que porque están, viven solos, o porque se van a estudiar, son estudiantes, o porque se han independizado de la familia, o quiere salir una mano a la mujer, o la mujer al marido, que es el que cocina, en fin, por lo que sea, empieza a estar en el mundillo de la cocina, y entonces empieza a escuchar palabras que muchas veces le suenan, pero que no sabe. Rehogar, escaldar, blanquear, empanar, salpimentar. Son cosas que son corrientes en una cocina andaluza, pero que el que no ha estado en ella, pues al principio choca, ¿no? Vamos a decir solamente algunas, y ya digo, en el Observatorio de Salud, en la página web, www.especialistasya.com, a partir de mañana o pasado ya estará este diccionario básico a disposición de todo el mundo, que lo quiera consultar en cualquier momento, o lo pueda imprimir, o lo que quiera. Esto junto con los demás temas del curso de alimentación saludable de la cocina andaluza. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver algunas palabras, todavía nos queda algún tiempo, algunas pocas palabras, como por ejemplo, rehogar. Rehogar la hemos escuchado 40.000 veces a nuestras madres, a nuestra esposa, a nuestro marido, al que cocina. ¿Y eso qué es? Rehogar simplemente es cocer un alimento a fuego lento con un poquito de aceite. Eso es rehogar, un poquito de aceite y eso lo alimento, y removiendo suavemente, de vez en cuando. Esto se hace frecuentemente para hacer, por ejemplo, los sofritos. Sofrito, como todos sabemos y hemos escuchado muchas veces, primero se echa el ajo, se tiene durante medio minuto aproximadamente, ¿para qué? Porque el ajo si no se quema rápidamente, ya va a un fuego medio-bajo, para no quemarlo, y medio minuto, ¿para qué? Para que el ajo suelte todos sus aceites y todas las propiedades tan beneficiosas que tiene el ajo. Se le da, ya digo, poquito tiempo, fuego medio bajo, primero el ajo. Seguidamente se le añade la cebolla. ¿Por qué en segundo lugar la cebolla? Porque la cebolla tiene mucha agua, y si lo echamos junto con el ajo, hay quien lo echa, no pasa nada, nadie se va a morir, pero en fin, si se echa junto con el ajo, entonces la cebolla empieza a soltar su agua, y lo que hacemos es cocer el ajo, no freírlo. Y hay un refrán que dice que ajo cocido, ajo perdido. ¿Por qué? Porque los sabores que le da el ajito tostadito no es el mismo que cuando es cocido. Así que primero el ajo, después la cebolla, y seguidamente hay quien lo hace junto a la cebolla, después de la cebolla el pimiento. El pimiento rojo, el pimiento verde, también para que empiecen a soltar su agüita, y después quien le eche pues su zanahoria o alguna otra cosa más, pero en fin, que con el ajo, la cebolla y el pimiento y a veces la zanahoria para darle un poquito de dulzor, y ya por último se le echa el tomate, que es el que tiene más agua, no se le echa el último para no cocer los demás alimentos. Ese es rehogar, que es el sofrito. Después tenemos el escaldar. Eso de escaldar va a salir escaldado. Cuando alguien dice, como te coja, la madre le dice al niño revoltoso que le ha dado con la pelota a un mueble y ha roto una figurita. Niño, ven para acá, te voy a escaldar. Bueno, eso de escaldar, ¿qué? Pues escaldar es ponerte colorado, ponerte calentito. Y es introducir un alimento, por ejemplo, un tomate, en agua hirviendo durante unos segundos, 20 segundos, medio minuto, para poder pelarlo bien, poder quitarle la piel al tomate, y se había escaldado los tomates, y eso, meterlo en agua hirviendo para durante poco tiempo. Después tenemos, por ejemplo, el empanar. Mira, voy a tomar pescado empanado o un filete empanado. ¿Y eso qué es? Que meterlo entre dos panes. No, hombre, no, eso sería un bocadillo. Empanar significa, en el ambiente culinario, que toda la ama de casa ya saben, pero en fin, otros no lo saben porque son nuevos, como hemos dicho. Empanar consiste en pasar un alimento por huevo batido y pan rallado, todo hace una masita antes de freírlo, Tú coges huevo y pan rallado y esto se llama empanar el alimento y después lo fríes. Salpimentar, lo dice la palabra, sal y pimienta, añadir sal y pimienta al alimento, al gusto de cada uno. Majar, otra palabra muy frecuente, que es simplemente machacar los ingredientes en un mortero, como por ejemplo machacar, majar ajo y perejil, algo muy frecuente. hervir, cocer con agua a 100 grados, es decir, cuando está burbujeando, y cocinar al punto que es cocinarlo en su justo punto, su grado justo, sin que se pase ni que se quede crudo. Si a mí me da, yo a mí me gusta esto al punto, el arroz al punto, ni que esté demasiado pasado, ni demasiado duro, ¿no? Esas son algunas de las palabras, ya digo, son ciento y pico más las que hemos puesto, algunas explicándolo con más detalle en el diccionario básico que podrán consultar, ya digo, en internet, en www.especialistasya.com, en cuanto a Manuel Ramírez Ordóñez, que es webmaster, pueda pasarlo, que se lo daré yo esta tarde, para que esta tarde o mañana o pasado pues ya esté a disposición de todo el mundo. De todas maneras, tengo que decir que el Ayuntamiento de Ubrique, ya estuve yo hablándolo con Rocío Pazo, concejala de Salud, y con Juan Antonio Bautista, que también lleva parte de Salud, para imprimir todo el curso entero de la cocina saludable andaluza, para que esté a disposición de todas aquellas personas que hagan talleres y cursos y tengan interés en esto gratuitamente, pues el Ayuntamiento pues se lo va a ofrecer una vez que esté terminado el curso. Muy bien, pues es el último de los contenidos que teníamos previsto en el día de hoy, el continuar con ese curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, con lo que nos vamos a quedar, ya decimos, por este miércoles. El próximo, pues seguiremos con estos dos talleres, el curso de alimentación, el taller para dejar de fumar y noticias sanitarias, las preguntas de nuestros oyentes, diferentes contenidos como siempre aquí en la Escuela de Salud. No, Antonio, pues nos quedamos aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado y te esperamos la próxima semana. La próxima semana yo no estaré presencialmente, grabaremos el programa, porque estoy en la escuela de adultos en informática y vamos a hacer una excursión a Córdoba, precisamente el día 2 de abril. Así que será un programa en diferido. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer dejarla aquí en Radio Ubrique. Yo la contestaré y la grabación la podrán escuchar el próximo miércoles. Yo sí puedo, la escucharé desde Córdoba con mis compañeros de la escuela de adultos. Muy bien, pues a disfrutar, Antonio, también de esa excursión. Lo dicho, como siempre, gracias. Hasta el próximo día.